Mi opinión con respecto al primer punto es que comparto, Nión, de que son desfavorables para la caligrafía y la ortografía de los estudiantes el uso de los procesadores de texto. De manera que, como educadores, tenemos que plantear a los estudiantes que, aparte de estos instrumentos, es importante escribir a mano. En cuanto al segundo punto, también comparto la idea de que la utilización excesiva de las hojas de cálculo y de las calculadoras impiden que se desarrolle la capacidad motora en el cerebro de hacer cálculos independientemente de estos instrumentos. Los jóvenes actualmente, buscando las mayores facilidades y las comodidades, son incapaces de hacer operaciones difíciles de manera que les ayude a organizar su pensamiento en cuanto a matemática se refiere. Muchas gracias.